pues yo igual titularía esta charla de la siguiente manera, ¿no? La titularía como la santidad como culminación de los deseos del hombre, del ser humano, ¿eh? La santidad como culminación de los anhelos interiores que tenemos de plenitud. Bueno, pues decía Juan 23, decía lo siguiente, ¿no? Consulta no a tus miedos, sino a tus esperanzas y tus sueños. No pienses en tus frustraciones, sino en tu potencial, ¿eh? Sin explorar. Que no te inquiete lo que has intentado y no has conseguido, sino lo que todavía puedes hacer. Esa expresión de Juan 23 lo que viene a sugerirnos es que tenemos dentro de nosotros unas grandes potencialidades que tenemos que explorar, ¿eh?, para nuestra vida espiritual. Malo será confundir la esperanza con los deseos devaluados, ¿eh? A veces confundimos esperanza con esperanzas, y esperanzas en el más sentido de la palabra, no con, digamos, con deseos de volar muy a raso, volar muy bajo. Y a veces uno renuncia a la gran esperanza por unas bajas esperanzas. Eso está mal. Pero los auténticos deseos que anidan en el corazón del hombre, porque también hay que distinguir entre deseos bajos y deseos altos. Hay auténticos anhelos de plenitud en nuestro corazón que son reveladores de la gran esperanza que Dios quiere darte. Entonces, distingamos entre deseos bajos y deseos elevados que Dios ha sembrado dentro de nuestro corazón. No hay nada malo, sino todo lo contrario, en tener grandes deseos, en desear más. De hecho, dice el Salmo 37, ¿no? Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que desea tu corazón. Si alguien piensa que la santidad cristiana consiste en que uno tiene que renunciar a sus deseos naturales, pues para que venga Dios y le haga santo, entonces tú renuncia a los deseos naturales, ¿no? Y la santidad consistirá en una renuncia a lo natural para que venga lo sobrenatural y a culminarnos, ¿no? Desde luego eso está fuera de la concepción cristiana y está fuera de la antropología cristiana, ¿eh?, y de la teología espiritual. Por lo tanto, sí hay que discernir, ¿eh?, cuáles son los deseos bajos y los deseos altos. Hay que purificarlos y hay que educar nuestros deseos hasta incluso los deseos que nos parecen que son tanto neuróticos y destructivos, ¿no?, que pueden transformarse en motores para la santificación. Es muy difícil, ¿no?, que alguien tenga fuerza en el camino hacia la santidad si no tiene también pasionalidad, en el sentido positivo de la palabra, si no tiene deseos, ilusiones fuertes. Alguien sin pasionalidad, alguien que ni, vamos, que ni le pincha si no dice ni hay, que en el fondo ni siente ni padece, que es de cartón piedra, mal asunto, O sea, para el camino hacia la santidad es muy importante que el hombre también desarrolle toda la potencialidad de su pasión, de la pasión por ver cumplidos sus grandes deseos. Hay tres actitudes ante los deseos. Tres actitudes. La actitud del adicto. El adicto es el que se rinde ante sus deseos, sean los que sean. Sus deseos se apoderan de él, Las pasiones y los deseos le consumen. El adicto convierte a sus deseos en ídolos. En vez de descubrir en su deseo, pues, como una llamada a algo más grande. Los deseos se apoderan de él y ahí se termina. Como un animalito, que sus deseos de lo inmediato son los que le tienen atrapado y se acabó, ¿no? El drama del adicto es que estos ídolos son fuente de placer de una manera muy parcial. Ese es su drama. Y terminan por dejarle insatisfecho. Buscas un deseo, quieres inmediatamente satisfacerlo, pero enseguida te deja insatisfecho. Quieres otro y te entregas y además tu umbral de satisfacción cada vez es más bajo, ¿no? por lo que le genera una búsqueda constante de placer que nunca termina de completar, ¿no? Porque en el fondo nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. Eso es un drama. Tú nunca tienes bastante de lo que en realidad no deseas. Te estás entregando a una serie de placeres y como en el fondo no es eso lo que deseas, nunca tienes bastante. Cuando uno se encuentra con lo que desea, tiene bastante, porque verdaderamente lo desea. Pero te estás entregando unas cosas que no son las que deseas. Son indicadores de algo superior que todavía no has encontrado. El adicto no se ha enterado de que Dios nos ha puesto unos deseos que apuntan a Dios. Entonces, cuando el dedo apunta al firmamento, ¿no? El necio se queda mirando al dedo. Y claro, pues la ha fastidiado. Porque es un adicto a esos deseos inmediatos que tiene y no ha descubierto que esos deseos apuntaban a algo más alto. En lugar de perseguir el encuentro con lo sagrado, él se esconde detrás de esos deseos y el adicto se instala en el placer momentáneo. Y eso es un sufrimiento tremendo. Y nuestro mundo actual, que tanto reivindica, ¿no?, la libertad, pues está mostrando cada vez más, de una manera más patente, que somos esclavos. Cada vez en este mundo hay más esclavitud, está lleno de adictos, ¿no? Este mundo que reivindica la libertad está lleno de esclavos, de adictos. Por lo tanto, el primer tipo de relación con los deseos es el tipo de la adicción propia del adicto. La segunda relación, la del que podríamos llamar la relación de la actitud del estoico que vive o temiendo sus deseos, les tiene miedo, o los rechaza, o los niega. Es pensar que los deseos son algo bajo, que el hombre espiritual, el hombre culto, el hombre racional no tiene que tener ningún tipo de deseo, tiene que vivir en otro nivel racional y sobrenatural, y los deseos humanos están estorbando, ¿no? Por lo tanto, o niega directamente esos deseos, hace como si no existiesen, o los teme y tiene pavor hacia esos deseos, ¿no? Pero no es vivir en verdad, porque esos deseos existen. Esos deseos existen. Los deseos reprimidos vuelven a la carga, por mucho que intentes negar que existen. Vuelven a la carga a intentar vengarse, ¿no? La negación represiva suele estar acompañada luego por desahogos secretos al asunto. Recuerdo una anécdota que le escuché a Cristina López-Schlichting, a la periodista de COPE, que muchos conoceréis, que me llamó la atención sobre esto, ¿no? Y cuenta ella que alguna de sus sobrinas pues habían hecho ejercicios espirituales, eran pues ya, digamos, jóvenes, ya adolescentes, ya con la adolescencia pasada, ¿no? Y habían hecho ejercicios espirituales, habían sido educadas en un colegio pues de esos católicos de Madrid, pues de los que no hay muchos, pues con unas religiosas que les habían educado muy intensamente la vida espiritual, y entonces pues estaban en la conversación con la tía, después de ejercicios, ¿y qué tal? ¿Y qué habéis hecho? Pues esto, muy bien, hemos rezado. ¿Y por qué habéis rezado? Pues yo, pues le he pedido a Dios, pues por la iglesia, ¿no? ¿Y qué más le has pedido? Pues le he pedido por el Papa. ¿Y qué más le has pedido? Pues le he pedido por los misioneros, ¿no? ¿Y qué más le has pedido? Pues le he pedido por la paz del mundo. ¿Y por qué más has pedido? Dice, pues le he pedido, pues para que no haya hambre en el mundo. Y la tía decía, por el amor de Dios, decía, ¿y no le has pedido nada más? Y dices, bueno, sí, igual le he pedido para que también algún día conozca a un chico bueno. Le digo, hija, pero dilo. O sea, me llamó la atención que ella decía, es que descubrí en mi sobrina un cierto miedo a expresar sus deseos más vitales, ¿no? Y a esconderse un poco detrás de una construcción espiritual, por supuesto muy verdadera, pero que como queriendo tapar también, ¿no?, la expresión de sus deseos más directos y verdaderos. Por eso existe el riesgo, ¿no?, de que la relación con los deseos sea propia la del adicto, mal asunto. La del estoico, mal asunto, porque los deseos existen y uno no puede vivir de espaldas a ellos. La correcta es la del místico. la del místico, la del creyente, ¿no? El místico, el creyente, es aquel que descubre a Dios detrás de cada deseo. Detrás de cada deseo hay una llamada de Dios que hay que saber interpretar. En cada instante y en todas las experiencias, por muy mundanas que parezcan, Dios por algo ha puesto un deseo, aunque tenemos que saber interpretarlo, purificarlo y conducirlo, ¿no? Para el místico, para el creyente, los deseos son la puerta del cielo. El místico descubre que solo Dios puede colmar tus ansias más profundas. Incluso cuando ayuna de un deseo, uno ayuna, y dice, pues hoy no voy a comer, aunque me apetece mucho comer, ¿no? Cuando ayuna, el creyente lo hace para recordarse a sí mismo el hambre infinita de Dios que tiene. Bueno, pues hay tres actitudes ante el deseo, y para que la correcta sea la tercera, la del creyente, hay que decir que hay tres etapas en la divinización de los deseos humanos, ¿no? La vía purgativa, en la que Dios nos enseña a satisfacer de forma saludable los deseos terrenales. En esa vía purificativa, el Señor te dice, a ver, tú tienes unos deseos, pero tienes que purificarlos para que los satisfagas saludablemente y no desequilibradamente. Pues, por ejemplo, comiendo con un orden y no cayendo en la gula, por ejemplo. Esa es la vía purificativa. Luego está la vía iluminativa, en la que Dios te revela, te va revelando a través de esos deseos qué es lo que Dios quiere de ti. Te va haciendo entender, mira, este deseo que Dios ha sembrado en mí, Dios quería con él que yo creciese en esto, creciese en lo otro, ¿no? Y la tercera vía, después de la purgativa y de la iluminativa, es la unitiva, que nos permite experimentar cómo llegan a fundirse nuestros deseos con la voluntad de Dios. Pero claro, que tus deseos naturales se fundan con la voluntad de Dios, y que veas tú cómo coincide como anillo al dedo, porque nosotros solemos tener un problema, que mis deseos, no veo yo que mis deseos conjuguen con la voluntad de Dios. Esto, no sé, esto del anillo al dedo, aquí no veo yo que me entre el anillo en el dedo, ¿eh? O intento meter el zapato en la, y me hace daño, ¿no? Nuestra experiencia es que los deseos no conjugan con la voluntad de Dios tan fácil, que hay una serie de choques, porque hay un camino de purificación y de iluminación pendiente para poder llegar a ese, a esa culminación unitiva en la que el cumplimiento de tus deseos es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios planifica tus deseos y los colma plenamente. Es decir, repito, la santidad no es un punto en el que tú te olvidas de tus deseos y al final Dios te hace santo, ¿no? Porque eso podría ser un poco, uno podría tener esa impresión. La santidad debe ser un momento en el que uno ya renuncia a sus deseos completamente, se olvida de que existieron y dice, venga, olvídate de eso, que Dios me va a hacer santo por otro camino que no tenía nada que ver con lo que mi corazón anhelaba. No es verdad. No es eso así, ¿eh? Bueno, este es el punto de partida, ¿eh? Este es el punto de partida. Y bueno, y dice, ¿y cómo llegamos ahí? Porque como tenemos esas distorsiones tan grandes y como experimentar lo que experimentamos son las contradicciones entre mis deseos y la voluntad de Dios, a ver, ¿cómo hacemos ese camino intermedio, no? Bueno, hay un camino interesante, ¿no? Que es muy iluminador, que es lo que nos iluminan los siete pecados capitales. Porque los siete pecados capitales, en el fondo, nos dan una pista muy interesante de cuáles son los verdaderos anhelos o deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Los pecados capitales son la manipulación de los deseos que Dios puso dentro de nosotros. El demonio, que es muy astuto, los manipula y convierte como en pecados capitales los deseos que Dios sembró en el corazón del hombre. Sin embargo, nosotros lo que experimentamos, lo que un cristiano experimenta, es que los pecados capitales representan los anhelos que lo que los cristianos odiamos desear y que deseamos odiar, ¿eh? Dicen, a ver, pues uno tiene ahí una pelea que no veas tú, ¿no? Odias desearlos y deseas odiarlos, ¿eh? Pero es verdad que en esa lucha interior se esconde que detrás de esos pecados capitales había unos deseos verdaderos que hay que saber distinguirlos de su aspecto pecaminoso. Distingamos una cosa de la otra. Porque son dos cosas que hay que distinguir, lo que es lo que el demonio ha convertido en tendencia pecaminosa, de lo que Dios sembró como deseo de plenitud dentro de nosotros. San Agustín dice, ¿no?, que el demonio se ha servido de los dones que Dios sembró en el corazón humano para desviarlos y convertirlos en pecados capitales. Y dice también en uno de sus sermones: vuestros propios vicios, si los pisoteamos, nos sirven para hacernos una escalera que nos remonta a las alturas. Es curioso, también es una frase suya. Cristo quiere enseñarnos que si nuestros deseos naturales van unidos a su gracia, si se dejan purificar e iluminar, pueden servirnos como un vehículo para alcanzar la santidad. La fuerza de los deseos fue utilizada por Satanás para conducirnos al pecado. Y debe ser ahora habitada por la gracia. Esa fuerza de los deseos tiene que ser no manipulada por Satanás, sino habitada por la gracia del Espíritu Santo, para catapultarnos hacia Dios. Uno de los mayores obstáculos en la vida cristiana suele ser el que la gente, como he dicho al principio, tenga pocos deseos, o sea, que tenga poca pasión, poca fuerza. Entonces, si un coche tiene poco motor, aunque tenga un buen chofer, mal asunto. Es verdad que mucho motor sin chofer, un desastre. Ahora, un buenísimo chofer con un coche sin motor va muy lento, va muy lento. Entonces, aquí se trata de decir, aquí es importante también, obviamente, conducir el coche es lo primero, obviamente. Pero no tengamos miedo de que el coche tenga muchos caballos. No tengamos miedo. Que es importante que el coche tenga muchos caballos, aunque hay que conducirlo bien, claro. Bueno, por lo tanto, la falta de pasión puede ser también una dificultad en la vida espiritual, que genera pues un carácter un poco apático, que pues alguien que tiene poco arranque, pocas iniciativas de entrega, etcétera, etcétera. Alguien dijo que el cielo no es para los buenos, sino que es para los que desean a Dios. La expresión ya sé que es un poquito provocativa, Es de esas expresiones que te ponen en una contradicción para hacerte pensar, Para hacerte pensar. Y ya sé que si esa expresión la llevamos a un límite, pues es una burrada, Es una burrada, mal entendida la expresión, pero entendámosla bien. Cuando se dice el cielo no es para los buenos, sino para los que buscan a Dios, se quiere decir, a ver, que lo importante no es acertar en la primera, sino tener verdadero deseo de buscar, porque el que busca verdaderamente, ¿sabes?, terminará encontrando. Dios no va a permitir que alguien que tiene un deseo infinito de él se pierda en el camino. Bueno, por lo tanto, ¿cuáles son esas paradojas de pecados capitales y deseos? Sigo un poco el hilo conductor del libro al que me he referido, aunque luego igual me tome alguna libertad en hacer algunas adaptaciones. Bueno, pues esas parejas que él hace, ¿no? Pecado capital versus deseo natural bueno que Dios sembró son las siguientes, ¿no? Soberbia versus abundancia. Dios quiso que tuviésemos un deseo de abundancia, que el demonio ha querido desviarlo en soberbia. Avaricia versus confianza. Dios quiso que tuviésemos un deseo de confianza y abandono, que el demonio ha querido generarlo en avaricia. Comunión o lujuria. Dios quiso que tuviésemos un deseo de comunión con los demás, que el demonio ha querido desviarlo hacia la lujuria. Justicia versus ira. La ira es una deformación del deseo natural de justicia. Bienestar versus gula. Dios quiso que tuviésemos un deseo de bienestar, que el demonio lo deriva en gula. Dignidad o envidia. Ese deseo de dignidad es bueno y es santo, sembrado por Dios, pero el demonio ha querido hacer de él motivo de envidia. O el deseo de paz derivado por el demonio en pereza. Son, digamos, las siete, los siete deseos naturales sembrados por Dios y manipulados por el enemigo. Si descubrimos los deseos que Dios insertó en la naturaleza humana y los purificamos y los alimentamos bien, estaremos colaborando en el plan de santificación de Dios con nosotros. Y obviamente, esta explicación que yo doy en esta charla, pues es totalmente complementaria, pues con todos los medios sobrenaturales con los que habitualmente predicamos, ¿no? Pues el alimento de los sacramentos, de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, ¿eh? Porque esta explicación que doy yo no suple nada de eso, porque para poder purificar e iluminar los deseos necesitamos también los medios sobrenaturales, ¿eh?, para poder hacerlo. Vamos a brevemente, ¿no?, a describir los siete deseos, ¿eh?, de una manera breve y sencilla. El primero, el primer deseo, llamémosles deseos naturales y divinos. ¿Por qué digo natural y divino? Pues porque Dios lo ha sembrado en la naturaleza humana, está en el ADN de la naturaleza humana. Y divino porque te lo dio Dios. O sea, es Dios el que ha escrito en nuestra naturaleza humana esos deseos humanos, ¿no? Son deseos naturales y divinos, ¿no? El deseo de abundancia, que es un deseo que es muy evidente en nosotros, ¿no? Un niño, en sus primeros pasos, lo que le suele salir es todo para mí, ¿no? Todo se me queda pequeño, Es verdad, tiene un deseo de abundancia muy claro. Dice Juan 10, versículo 10 también, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es verdad. Si por algo nos caracterizamos es por no conformarnos con poquito, Que me hace gracia que los de la lotería también eso lo explotan, ¿sabes? Los de la publicidad de la lotería, anda que no explotan eso, Te dicen, no tenemos sueños baratos, ¿sabes? Y están con eso, claro, los de la lotería explotan el deseo de abundancia que no veas tú. Saben, qué es lo que está en la pasión del hombre y lo explotan a tope, a tope. El hombre ha sido creado para una felicidad plena y absoluta. Uno lo dice, yo quiero ser un poco feliz. No, eso no lo dice nadie. Yo quiero ser bastante feliz. Tampoco dice eso nadie. O sea, tenemos un deseo de totalidad. De totalidad, de abundancia que está inscrito en nuestro corazón. No tenemos sueños baratos, pues es verdad. Solo que yo lo aplico a otro principio, pero es verdad lo de que no tenemos sueños baratos. El deseo de abundancia se traduce, pues, en un deseo de totalidad. Dios ha estructurado nuestro cuerpo y nuestra psicología para desear la abundancia. Y es maravilloso, porque eso nos hace crecer. Y la soberbia es el pecado capital que corrompe el deseo natural de abundancia, llevando al hombre a confiar en su propio poder para alcanzar la abundancia. Es como si yo no necesito a Dios ni a nadie para alcanzar esa abundancia, ¿no? En lugar de abrirte a la vida para alcanzar la abundancia, es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando dice uno, abre la boca que te la llene, yo quiero alimentarte. Pero uno dice, no, yo solito, ¿no? La humildad es el antídoto, obviamente, ¿no?, frente a esa soberbia que nos hace receptivos a los demás para que podamos recibir en abundancia. Por virtud de la humildad, todo lo que rodea nos suma para poder saciar mi deseo de abundancia, ¿no? Sin embargo, el que tiene soberbia todo resta, O sea, todo resta todo lo de los demás, porque en fondo únicamente lo que nazca de mí, va a ser lo que me dé la abundancia. En resumen, estar lleno de ilusiones sanamente ambiciosas es una buena señal. Es una buena señal. Lo contrario es un signo de que nos hemos aletargado, aletargado, etcétera, o que hemos perdido nuestra pasionalidad. Obviamente, esto hay que purificarlo, Claro, eso hay que purificarlo, porque generalmente cuando se manifiesta alguien, suele ser patente la necesidad de purificación de eso. Generalmente cuando esto se manifiesta de una manera muy descarada, suele estar totalmente mezclado, pues con la ambición, con pues lo de la lotería, vamos, Lo de la lotería suele ser patente. Pero es bueno que también nos demos cuenta de que existe ese deseo natural, santo y necesario para que ejerza como un motor de búsqueda de plenitud dentro de nosotros. Y no asustarnos de ello, porque a veces hemos confundido humildad con ser un tontito, ¿no? Y no es verdad. Los santos han sido muy humildes y han tenido pues un atrevimiento en los planteamientos apostólicos que han hecho, que alguno diría, pero bueno, pero que pueden haber parecido imprudentes, ¿no? Pero no lo eran. Eran prudentes, solo que tenían una parresía, un grado de atrevimiento que también nacía de su deseo de plenitud y de abundancia, ¿no? Segundo deseo natural divino, el de dignidad. El de dignidad, que es el correlativo con el pecado capital de envidia. El hombre necesita tener una autoestima. Estamos llamados a tener una autoestima. Nuestra dignidad no reside en tus bienes, en tu estatus, en tus triunfos o en tus reconocimientos, en cuanto me aplaude la gente, en cuanto no sé qué, sino sabernos amados. Eso es lo que la famosa autoestima nace de saberse amado, no de otros elementos, ¿no? Y el plan de Dios es, pues eso, que el hombre tiene una dignidad, que es el hombre, para que te fijes en él, el ser humano, ¿no? Para darle poder. Dios ha creado al ser humano con la cumbre de la dignidad en toda la creación. Somos porque hemos sido amados, porque participamos de la filiación divina, ¿no? O sea, y ese es la cumbre de nuestra dignidad. Somos hijos en el Hijo. El Papa muchas veces suele repetir una frase: no tenemos derecho a considerarnos huérfanos y autodespreciarnos y a estar repitiendo el canto de pobrecito de mí, que es muy frecuente en nosotros, ¿sabes? ¿No? Esa especie de autolamentación, lastimera, etcétera, ¿no? La envidia es el pecado capital que corrompe el deseo de dignidad. La envidia convierte la vida en una competición con los demás, ¿no? Para ser valorado por encima de los otros. Como yo en el fondo quiero tener una autoestima, una dignidad, pues parece que para poder tenerla tiene que ser por encima del otro. Si no es por encima del otro, yo no soy nadie. Para ser alguien tienes que pisar a alguien, ¿sabes? Tienes que estar por encima de alguien, si no, no eres nadie. Y el pecado de envidia consiste en desear en el fondo y conformarse con menos de lo que Dios quiere darte. Pero el caso es que sea por encima de otro. Y si la soberbia nos lleva a convencernos de que no necesitamos de nadie, pues para la felicidad, la envidia lo que te lleva es a temer a los demás, a tomar distancia frente a las personas que podrían ayudarte a la plenitud de la vida, con lo cual tienes un drama, ¿eh? La soberbia te hace tú solo, no te dejes ayudar. Y la envidia lo que hace es salir corriendo de las personas que te podían ayudar, ¿no? Bueno, la virtud contraria a la de la envidia es la caridad, ¿no? Es la caridad, la amabilidad, que nos ayuda a dar la espalda a todo tipo de envidia y a entender, pues, que Dios quiere que sumemos y no restemos, ¿no?, los bienes de los demás. Mi dignidad no entra en competencia con la dignidad de los demás. No entra en competencia, ¿no? En resumen, el deseo de dignidad, ese deseo de ser alguien, de autoestima, es maravilloso. Uno no tiene que confundir humildad con no tener la autoestima debida. Cuando se busca correctamente, obviamente, ¿no? Y cuando no siente la dignidad del prójimo como competidora o como si me hiciese sombra a mí mismo, ¿no? Y creo que es muy, muy bueno en nuestra vida espiritual pues afianzarnos en la gratitud delante de Dios, pues por la propia autoestima, por decir, pues te doy infinitas gracias, Señor, porque me siento amado, porque me siento digno, porque Dios no hace basura, Dios no hace basura, luego yo no soy basura, y luego si yo soy, yo he sido motivo de que Dios entregue su vida por mí, ¿cómo yo no voy a valorarme y estimarme a mí mismo, ¿no? Tercer deseo, el deseo natural divino de justicia, ¿eh? El deseo de justicia que el demonio manipula con la ira. Todos damos por hecho de que el mundo debe de funcionar mejor de lo que funciona. ¿Eh? Yo no conozco a nadie que diga lo contrario, ¿eh? Nadie dice, este mundo va maravillosamente bien. No, todo el mundo tiene una conciencia de decir, por Dios, ¿eh? Tengo un deseo, ¿eh? Tengo un deseo de justicia que dice de qué, hasta qué punto podemos ver cumplido el deseo de justicia en esta vida. Y hay personas que desean el cielo por desear la justicia, ¿sabes? Dice yo, que venga Dios, ¿sabes? No, que venga Dios y que haga justicia, es verdad, ¿eh? Hay, a veces el anhelo del cielo está ligado al anhelo de justicia. Que venga Dios y haga justicia, mira. ¿Eh? Sí, eso es un deseo muy íntimo en nosotros. Un deseo íntimo de justicia. Que en el fondo es como nos da añoranza del paraíso. Y nos recuerda, ¿no?, que Dios ha prometido que iba a restaurar la justicia. Dios ha prometido, ¿eh?, que restauraría la justicia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que la indignación que estalla en ira, ¿eh?, pues es el pecado capital que corrompe la justicia, ¿eh? La ira, a diferencia de esa sana indignación, que también es verdad que la sana indignación existe, en algunos sitios habla incluso de la santa ira, se habla de la santa ira de Dios, ¿eh?, de ese episodio de Jesucristo expulsando a los mercaderes del templo, etcétera. Es decir, sí existe una santa ira, pasa que la palabra ira más bien se reserva para el concepto del pecado capital, ¿no? Pero sí existe una santa indignación. Pero, sin embargo, dice San Ambrosio, nadie se cura a sí mismo hiriendo al prójimo, ¿sabes? A ver, tú por herir al prójimo no te vas a curar a ti mismo. Luego, la ira, por motivos de deseo de justicia, es un engaño absoluto, porque es que querías la justicia y lo que te has hecho ha sido cómplice de esa injusticia con la que tú, a la que tú querías combatir. La paciencia, sin embargo, pues es totalmente necesaria para que la justicia sea correctamente o equilibradamente deseada, ¿no? Y para contrarrestar la ira. Y era una respuesta respetuosa y proporcionada, ¿no? La paciencia es compatible con una indignación justa y equilibrada. No puede estar indignado y al mismo tiempo saber que tiene que tener paciencia. Sin embargo, como la ira se haya apoderado de él, es imposible que tenga paciencia, ¿eh? En resumen, cuando dejamos de soñar en la justicia, mal asunto. Y ojo, ¿eh?, que a veces suele ocurrir que de jóvenes somos idealistas y soñamos en la justicia, y luego cuando uno ya alcanza cierta edad y ya tiene la hipoteca y tiene lo otro y tiene tal, y dice, bueno, anhelos de justicia son sueños un poco de juventud, ¿eh? Eso también ocurre. Y eso es un mal y un cáncer para la vida espiritual. El aburguesamiento en el que uno ese deseo, ese anhelo de justicia, lo deja en el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Cuando uno en sus anhelos antepone los bienestares a los deseos de justicia, eso es un problema muy gordo. Si tu deseo natural es mucho antes el bienestar que el de justicia, cuidado. Siguiente deseo, el de paz, el deseo natural de paz, ¿no? El deseo de paz, shalom. Jesús saluda, ¿no?, a los suyos diciendo shalom, ¿eh?, que la paz sea contigo, anida en nuestro corazón. En medio de conflictos y de problemas, Jesucristo se nos presenta como el dador de paz. Y el corazón del hombre está hecho pues para ser instrumento de paz. Que digamos una cosa, que el deseo de paz no es exactamente lo mismo de que me dejen en paz. No es exactamente lo mismo. Eso es un matiz bastante importante, ¿eh? No, porque el deseo de paz, muchas veces se trata, hay que vivirlo compaginándolo con la lucha por la justicia. Y es verdad que la lucha por la justicia conlleva problemas. Y algunos, por entender mal la paz, renuncian a luchar por la justicia, ¿no? Es decir, nuestro deseo de paz no es un falso pacifismo, no es una indolencia, ¿sabes? No, nuestro deseo de paz tiene que ser compatible con mantener encendida la lámpara por el deseo de la justicia del mundo. Jesús no ha venido a traernos una paz que sea la ausencia de problemas, sino la capacidad de vivir interiormente en paz en medio de muchos líos. Es así, ¿eh? En medio de muchos líos. Ahora, la pereza es el pecado capital que corrompe el deseo de la paz. En el fondo, es la pereza esconde el pecado de la indiferencia. De la indiferencia, ¿no? Pues yo, para tener paz, me hago indiferente y así no sufro a lo que ocurre alrededor mío. Es una falsa paz, ¿eh? Es una falsa paz. Decía San Maximiliano María Kolbe que el veneno más mortal de nuestros tiempos es la indiferencia. Es la falsa paz de Satanás. Allá cada uno y yo en paz, ¿no? Eso no es en paz, ¿no? Por lo tanto, nuestro anhelo de paz tiene que ser también un anhelo que lo conjuguemos con la diligencia, con saber que en esta vida un cristiano pues se tiene que meter en problemas, no puede renunciar a los problemas, ¿no? Y hay una paz que está más al fondo de esos problemas. ¿Es posible vivir en paz en medio de muchos problemas? Sí, es posible. Cuando todos esos problemas se viven no desde el amor propio, sino desde el amor de Dios. Si los problemas los vives desde el amor propio, no hay quien viva en paz. Los problemas te desequilibran, te desquician, porque los vives desde tu amor propio. Ahora, si los problemas uno los vive en Dios, Señor, esta es tu causa, no es la mía. Pues claro que se puede vivir en paz, Ya sabéis lo que se cuenta de creo que era de don José, el anterior arzobispo ya difunto de Valladolid, Se cuenta de él que cuando iba por la noche a acostarse, se quitaba el solideo, lo dejaba en la mesilla y decía: don José, hasta mañana, que Pepe se va a dormir, A ver, esa expresión también obviamente quiere decir que alguien es capaz de vivir en paz, no porque no tenga problemas, que tiene muchos, pero no los vive desde su amor propio, sino los ha puesto en manos de Dios. Luego, se puede y se debe vivir en paz en medio, ¿no?, de la lucha por la justicia. En resumen, el deseo de paz nos hace instrumentos de Cristo según el espíritu de las bienaventuranzas. Siguiente deseo, ¿no? El deseo divino de confianza. ¡Qué felices seríamos si fuésemos capaces de confiar! Y el hombre tiene un deseo natural de confianza. Que a veces suele ocurrir que como confía, zapa y le dan una, confía y zapa, le dan otra, confía, al final, ¿sabes?, se queda totalmente frustrado, ese deseo de confianza, porque te han fallado no sé cuántas personas, y entonces tú tiendes a decir: todo el mundo es igual, todo el mundo es malo, todo el mundo te quiere por interés te quiero, Andrés, Entonces las experiencias frustrantes, ¿no?, pues te generan el acabar en ti, pues un poco, digamos, acallar en ti el deseo natural de confianza, ¿no? Jesús dice aquello de: no os agobiéis por el mañana. Es porque él sabe muy bien que el deseo de confianza choca con tus miedos. Hay una pugna entre mi deseo de confiar y los miedos. ¿Y quién gana? Porque tenemos un deseo natural de confiar. Y Jesús nos pide que confiemos. Pero existen las experiencias de tu vida y los miedos del futuro, que son un auténtico enemigo. El pecado capital que distorsiona la confianza, ¿cuál es? Es la avaricia. ¿En qué sentido es la avaricia? Pues que consiste en tú agarrarte a cosas, a cualquier cosa, que calme tus angustias y tus temores, para que así eso, pues mira, pues ya que no confío en el futuro, pero me agarro a mi cuenta corriente, ¿sabes? O me agarro a determinadas seguridades. Como el niño que se agarra, ¿no?, a un osito de peluche, pues hay quien se agarra a la bolsa, ¿sabes? Si ha subido o ha bajado en vez del osito de peluche. Cada uno se agarra lo que puede, buscando confianza. Detrás de la avaricia se esconde una ansia por controlar, porque no se confía, porque no se confía. Bueno, y sin embargo, para ejercitarse la confianza, es muy bueno, que frente a la avaricia uno ejercite la generosidad, porque cuando uno se desprende de cosas y le da un poco vértigo de desprenderse, pero sin embargo, dice, como decía la madre Teresa, no, tú da hasta que te duela. Pues cuando uno está ejercitando la generosidad, aprende a no dejarse dominar por la avaricia y aprende a confiar. Voy a confiar. Yo doy esto y Dios proveerá. Dios proveerá. Y es un ejercicio de confianza. Entonces, la confianza, ¿cómo se consigue? Pues se consigue, haciendo ejercicios concretos de generosidad, poniéndola en práctica. Porque en teoría, dice, a ver, voy a confiar. No, eso en teoría no se consigue. Eso se consigue en la práctica, ejercitándose en el desprendimiento. Entonces, que eso te permite confiar, ¿no? De lo contrario, si no te ejercitas en la práctica, en el desprendimiento, pues se debilita la confianza, se va debilitando y te vas agarrando a más cosas y a más cosas y a más cosas. Y tu avaricia son agarraderos, son bastones, son recursos que tapan tu desconfianza. El sexto deseo, el del bienestar. Que también existe. No solo existe el deseo de justicia, también existe el deseo de bienestar. No somos masocas, ¿sabes? Masocas no somos. Existe el deseo de bienestar, que no es meramente la supervivencia, es más que la supervivencia. Es la satisfacción en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, en el aspecto social, en el aspecto material. Por eso es muy normal, pues, que alguien, cuando está enfermo, tenga un deseo de sanación, pues es muy normal. Porque tiene un deseo de bienestar. Y si alguien está enfermo, que tenga un deseo, otra cosa es cómo lleve ese deseo, cómo le encauce, ¿sabes? Pero que tenga un deseo de sanación, pues es totalmente natural, ¿no? Jesús nunca dijo a alguien que le pedía la sanación, porque más te valdría desear otras cosas. No, eso Jesús no lo dijo nunca. ¿Te imaginas a Jesús diciendo, más te valdría que me pidieses otras cosas, no la sanación? Eso Jesús no lo dijo. Sin embargo, ese deseo que tenemos, ¿no?, pues de satisfacción en lo físico, en lo psicológico, en lo social, en lo material también, porque también somos seres corporales, el pecado capital de la gula intenta corromperlo, ¿no? Por motivo de que termina sustituyendo el cuidado de nosotros mismos por la autocomplacencia. Claro, una cosa es el sano deseo de bienestar, y otra cosa es hacer de eso la culminación, la autocomplacencia, la meta de mi vida. La gula esconde un intento de saciar nuestra hambre emocional, psicológica, relacional, espiritual. Pues eso. Pues eso que se suele decir, ¿no? Cuando alguien tiene una ansiedad que está yendo continuamente a la nevera, hay que ver qué estás buscando detrás, qué hay en ti detrás de ese deseo de incontenido, de, por ejemplo, de estar en la nevera todo el día. O sea, ¿qué tipo de deseo estoy intentando compensar, ¿no?, con esa gula? El culto al cuerpo, la obsesión por los regímenes alimenticios, son versiones nuevas de la gula. Es así, ¿eh? Existe hoy en día hasta la ortorexia, no sé si has oído hablar de eso, ¿no? La ortorexia es la relación obsesiva y desordenada con la comida sana. Hay gente que tiene un lío con eso que no veas tú. Eres lo que comes y no sé qué. Y todo eso forma parte de ese desequilibrio entre tu deseo de satisfacción y, sin embargo, la deformación que hace de ello Satanás con el pecado de la gula. La templanza, sin embargo, es la virtud que reconduce el pecado de gula. La templanza quiere reconducirlo para que sea verdaderamente un deseo equilibrado de bienestar, y no más, ¿no? Y no menos. Favorece la vida consciente, para que tú aprendas a disfrutar de las cosas sanamente, ¿no? Porque también es un signo de equilibrio espiritual el que alguien sepa disfrutar de una buena comida, sepa disfrutar de un paisaje, de un día de descanso en el campo, de unas vacaciones. Sí, eso es signo de equilibrio espiritual. El que cuando a alguien le llegue un día de descanso en verano y no sepa qué hacer y se ponga nervioso, ¿eh?, como a veces nos suele pasar, vamos a reconocerlo, ¿no?, es un mal signo. O sea, saber conducir bien nuestro deseo de bienestar y de sano disfrute de las cosas es un signo de equilibrio espiritual. Qué bien que uno sepa disfrutar un encuentro, una amistad, un paisaje, unas vacaciones, una comida, es un signo de equilibrio espiritual, sin dejar que la gula lo deforme, Es muy importante quererse a sí mismo y saber disfrutar sanamente de la vida, y eso es un preámbulo de la vida eterna. Y hay veces que uno tiene que decir, jo, pues después de este, qué regalo me ha dado Dios con este paisaje, con este día, ¿no? Que en el fondo tiene que decir, yo he visto aquí las arras del cielo en determinados disfrutes que Dios nos puede permitir en esta vida, asistido por la templanza, ¿no? Y entre otras cosas, para que sea asistido por la templanza, hay que decir, quien no sabe ayunar, no sabe disfrutar. Eso suele ser así. El que no sabe ayunar, no sabe disfrutar. Porque generalmente su disfrute casi siempre suele estar ligado, a una especie de necesidad desequilibrada. Y el último, el último de los deseos. El séptimo, el deseo de comunión, que el demonio se encarga de desquiciar y lo lleva a la lujuria. Tenemos inscrito por Dios en nosotros el deseo de unión con los demás, de amar y ser amados. Dios lo ha inscrito en nuestro ADN. Todos existimos en comunión con los otros. ¿Sabéis aquello que decía la Madre Teresa? Que la soledad y el sentimiento de no ser querido son la mayor pobreza. La forma más habitual de encauzar ese deseo de amar y ser querido es el matrimonio, pero hay otras, obviamente, hay otras. Nuestro cuerpo tiene también una sacramentalidad que expresa su significado nupcial. Cuando dice el Génesis, ¿no?, no es bueno que el hombre esté solo. El acto amoroso entre el hombre y la mujer es la expresión cumbre de la vocación a la comunión, llegando a ser una sola carne, ¿no? Pero la atracción, digámoslo, ¿no?, la atracción del hombre y de la mujer, en todos, incluso también en los que no tenemos la vocación al matrimonio, es un reflejo de la vocación a la comunión. Dios nos ha dado a todos una vocación a la comunión. Un sacerdote tiene una vocación a la comunión, no tiene una vocación a ser un bicho raro, meramente celebrando sacramentos y rezando, no, tiene una vocación a la comunión con los fieles, a los que Dios lea, etcétera, etcétera, y la amistad y en el trabajo. Tenemos una vocación a la comunión. La lujuria es el pecado capital que distorsiona ese deseo de Dios de la comunión, haciéndonos creer que el mero contacto físico lo va a colmar. El pecado de lujuria consiste en tratar a las personas como objetos de placer, de modo que se separa de modo antinatural el cuerpo del alma. Ya que no puedo tener el alma, pues me quedo con el cuerpo de una persona. Decía Chesterton, que ya sé que es un poco provocativo, ¿no?, lo que voy a leer, pero es dicho por él y creo que tiene una gran razón, ¿no? Dice una frase suya, de las más provocativas que yo he leído a Chesterton, decía él: el hombre que llama a la puerta de un burdel está buscando a Dios y no lo sabe. esa expresión suya y decir, aquí hay una vocación a la comunión, porque no estamos llamados, no hemos sido creados para la soledad, y claro, el demonio tiene la capacidad de distorsionarla y de intentar buscar compensaciones. Ya que no vives la comunión, por lo menos compénsate e intenta poseer a una persona, ¿no? Y dice Richard Cohen, que muchos le conoceréis, dice, si la gente se abrazase más, no existirían tantos prostíbulos ni tanta pornografía. Esa expresión suya, de Richard Cohen, que a uno diría, jova, qué expresión, ¿no? Pone encima del tapete cómo hay una distorsión entre el deseo de comunión y la distorsión hacia la lujuria por la frustración. Por lo menos, ya que no tengo comunión, intento poseer a, complacerme con el cuerpo de alguien. La virtud de la castidad, ¿no?, es la virtud necesaria para guardar la integridad de la persona y para poder quererla en su integridad. En resumen, con respecto al séptimo de los deseos, estamos llamados a cultivar nuestra comunión con el hombre y la mujer, sin utilizarnos. Porque lo opuesto al amor no es el odio. La antítesis del amor no es el odio, sino la utilización. La antítesis de amar es utilizar. Cuando vivimos ese deseo de comunión de forma casta, solo entonces seremos capaces de descubrir y de desarrollar la vocación al amor para la que hemos sido creados, ¿no? Bueno, me parece interesante las aportaciones que hace este libro, esta obra, Dioses Rotos, que tiene el título, ¿no? El nombre de Dioses Rotos es también gráfico, viene a decir, hemos sido creados con unos deseos naturales que el pecado ha roto y nos ha distorsionado interiormente, ¿no? Pero el anhelo de santidad al que Dios nos llama es un anhelo de santidad que no es contrario a nuestros deseos humanos, sino que la voluntad de Dios consiste en la plena realización de los deseos humanos. Los que me conocen así un poquito más de cerca ya saben que yo me suelo cachondear mucho en el sentido irónico de la palabra del término te sientes realizado, ¿eh? Y no me fío mucho, lo ridiculizo esa expresión de te sientes realizado, ¿no? Pero, a ver, se podría también utilizar bien, pero ¿por qué yo lo ridiculizo? A ver, yo lo ridiculizo pues porque para poder verdaderamente coincidir me siento realizado con la voluntad de Dios, hace falta una tarea de purificación y de iluminación que no hay que darla por supuesta, ¿sabes? Para que mi sentirme realizado coincida con la voluntad de Dios, hace falta un trabajo intermedio que eso no hay que darlo por supuesto, ¿eh? O sea, pretender ser místico en primero de primaria, eso no me lo creo yo, ¿eh? Claro que un santo puede decir, me siento realizado. Pero, a ver, mientras tanto, existe en nosotros una lucha interior de purificación, de iluminación. Pero, ojo, también la iluminación es importante, no solo la purificación. La iluminación está también un poco dentro de esta reflexión que hemos hecho. La vía iluminativa también, en parte, pues es esto mismo que acabamos de hacer, que es la reflexión sobre cómo Dios también sembró unos deseos y a veces están siendo distorsionados, ¿no? Es verdad que yo me suelo un poco a veces reír de eso de te sientes realizado. Claro que creo que hay motivo, ¿no? Porque no se puede dejar de hablar de la voluntad de Dios. Dejar de hablar de la voluntad de Dios sustituyéndola por meramente mis deseos humanos. A ver, un momento, eso es no caer en cuenta del hombre real que está distorsionado por el pecado. Pero sí es verdad que al final, cuando uno haya llegado a esa purificación que Dios, pues mira, será después del purgatorio, no sé cuándo será, será después del purgatorio, probablemente, yo lo afirmaría ahora mismo, que sea después del purgatorio, ¿sabes? Yo lo afirmaría. Yo dije una ocasión en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica que yo afirmaría ser el que cierre el purgatorio, Y el padre Mendizábal me llamó y me riñó, por haber dicho eso. Pero sin embargo creo que volvería a decirlo, Porque en el fondo creo que al final, aunque el camino sea muy largo, aunque el camino sea muy largo. Yo creo que el camino hacia la santidad no es complicado, pero es largo. Es largo. O sea, no es puntual, es un camino largo, ¿no? Al final, claro que todo coincidirá y todo será sencillo en Dios. Al final, claro que todos nuestros deseos se verán plenamente cumplidos, después de esa purificación, después de esa iluminación, ¿no? Pero mientras tanto, es bueno que nos recordemos lo que acabamos de decir aquí. Si el demonio te dice, es que eso de ser cristiano es renunciar a todos tus deseos naturales para buscar la voluntad de Dios, no es verdad. Solamente la voluntad de Dios, la fidelidad a la voluntad de Dios, va a ser la que me dé la capacidad de ver cumplidos mis deseos, mis verdaderos deseos naturales. Bueno, pues eso es un poco la aportación de esta reflexión y ahora, si os parece, pues tenemos un ratito de conversación.